nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxi Radio. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Café Metal. ¿Qué haces, amiguito de Jesús? Buenas noches. Doctor. ¿Todo bien? No vino solo, por lo que veo, ¿no? No, lo traje al amigo acá. Buenas noches. Si este no, es el, no lo dejan salir, ¿no? El nuevo Marcha Van, ¿sí? Sería. No, ni cerca. No, claro, pero. Programa número 31 de la cuarta temporada de Café Metal. Lunes 3 de septiembre, se acaba el año. Y nosotros ahí poniéndole el pecho a la banda. Falta. Vamos, falta poco para el verano. ¿Cuántos días? Dijo Crónica. Para aguantar. Bueno, hoy hay invitados, muchísima música y como siempre, solo, loco. Después este me dicen, muchacho está loco, como desganado en realidad. Llegó a. ¿Cuánto tiene ya? ¿60? No sé, tiene un montón. 50 y algo. Tiene un montón. 50 y 9. 50 y algo. Así que vamos a acomodarnos mientras esperamos que llegue el resto del staff. Uy, no lo había visto. Gordo, tenemos un vigilante. Una cosa que nos mira ahí. Hasta que llegue el resto del staff, falta Alejandra, falta Daniel y ya al toque nomás llega nuestro primer invitado. Bien. ¿Con qué arrancamos? Vamos a escuchar un tema de Oz, la antigua banda de heavy tradicional de Finlandia, creo que eran. Si me preguntabas a mí, te iba a decir España. O sea, no me preguntes. No, esa es Mago de Oz. Estos son Oz. Eso es Mago de Oz. Estos vienen desde el 80 y van a sacar un álbum este año. Y este es el tema Avance. Vamos escuchando el tema Avance mientras tanto y nos acomodamos y nos acicalamos un poco. Yeah. Bien, así sonaba Oz entonces. Y ahora le toca a usted, señora. A mí que me toca. Saludar. Hola, ¿cómo les va? No seas maleducada. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo les fue? Me imagino que han tenido un fin de semana muy tranquilo, con paz y amor. Obviamente. Con mucha tranquilidad económica y todas esas cosas. Estamos todos re felices y re contentos. Aguante. A mí aguante. No me afecta en lo más mínimo porque hay que estar en modo optimista, así que. Yo dije, optimista soy. Esa voz que escuchó de quién. No sé, pasó el afilador. Y pasó el churrero. Y ahora pasa el. ¿Quién más falta? El Ale. El Ale. El Ale, sí, hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, no sé, no encuentro nada. ¿Qué hiciste el fin de semana? Cuéntame. Yo nada. ¿Nada? Nada. ¿Otra vez? Fui al cine con mi hija. Bueno, pero hiciste eso entonces, no es sí, que no hiciste nada. No fuiste a ver una banda, no fuiste a ver un show, pero sí fuiste a hacer algo. Sí, sí, ¿Hiciste de papá? Obviamente. Bueno. Lo que mejor me sale. Bueno, buenísimo entonces. ¿Este montón que fueron a ver? Megalodón. ¿Y está buena? ¿O sí, es más buena? El mensaje lo pasó. Bueno. Se asustó y todo eso. ¿En serio? Y el papá bueno, no. Tampoco era para que se asusten, decís vos. Cine Cultura no era. Cine pochoclero es eso. Sí, igual vos sabés que si yo voy al cine no me voy a ver un drama. A ver, acá mi amiga Andy, ¿qué opina? Si vos vas a ver una película, al cine, efectos especiales y toda la historia, ¿a qué vas a ver? Voy a ver un drama. Un drama no, pero sí un efectos especiales, una película así. Claro, o sea, uno va al cine. Que me pegue el agua a la cara. Exacto, que venga un fantasma, claro, que te pegue un julepe de la gran puta. De verdad no voy a ver una historia de amor. Claro, especial, esas cosas, ¿entendés? Voy a ver un superhéroe, me voy a ver un Thor así a babosearme, yo y esas cosas, por supuesto. No digas eso, grande, que se pone celoso. Uno menos, loco. No, sí. Tanto luchamos por los derechos y para que vos lo vengas así a. ¿Qué derechos? ¿De qué derechos me estás hablando? Los que tan, no sé. Con tanto. No sé de qué derechos me estás hablando. Tantos siglos. ¿Vos tenés idea? Logramos este punto. Derechos izquierdos, ¿no es cierto? Vos sí, ¿no? ¿Fuiste a ver bandas? Sí, estábamos medio. No, en realidad me invitó Sandrita. Había una fecha que yo quería ir a ver porque está. Tocaba la gente de Trescent, que si bien yo no los había visto, sí está Ale Fernández en la voz y me interesaba verlos. Y está la gente de Surco, que yo los conozco en la anterior formación, los vi hace muchísimo tiempo y tenía la oportunidad esta vez también. Y Crítica, que me rompió la cabeza. Viste que Crítica tiene toda esa base de a tiempos, un ritmo en cuatro, un ritmo en tres, un ritmo en cuatro, un ritmo en tres, y me encantó. Uh-huh. Así que, y estaba, creo que era la primera presentación del cantante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y la verdad, viste cuando vos tenés a alguien adelante que te parte la jeta de una piña con la voz y de golpe y porrazo te dice: espero que les haya gustado mi presentación, con toda esa humildad. Y vos decís, claro, eso es lo más, totalmente. Un capo, de la humildad ante capo. Todo. ¿De qué banda me estabas hablando? De Critical. De Critical. Ajá. De verdad, nada. Tremendo. Me gustó un montonazo. Me gustaron las tres bandas en su propuesta, te repito. Surco, Hard Rock, yo los conozco de su anterior formación y no me dejaron de sorprender. El Chino en su ejecución impecable, una voz increíble también, los chicos de Trescent, que era la primera vez que los vi, pero Critical me partió. A de Critical se fue Aaron Briglia. Exactamente, claro. Por eso, y el cantante tenía no solamente la impronta de tener que cargar con esa, sí, con ese peso, de reemplazarlo a Aaron, totalmente. Pero aparte con la humildad de decir, y te digo, se paró en el escenario, en la punta del escenario, y fue ¡pluf! Piña, bien, en el medio de la bien, cara, bien. Piña en el medio de la cara, y decís, ¡wow! Bien. Mira este pibe, el pulmotor que tiene un motor en el medio del pecho. Pero, y cuando terminó, muchas gracias, gente. Espero les haya gustado. Genial. Y estén conformes con mi presentación. Ya ahí compró más aún. Ya está de lo que listo, había comprado, ya tiene está. Toda mi firma y todo mi apoyo de acá en adelante. Y después, viste que yo soy medio. A mí me gustan las bandas de metal progresivo. Tienen, uh-huh. En algún momento ahí escuché algo de Dream Theater y. Obviamente, bien. Ya está, ¿viste? Ya está. Así que lo pasaste bien. La pasé bárbaro. ¿Ah? Medio como que festejamos con San. ¿Quién tocaba ese día? Ah, ¿no te acordaste? Bueno, si querés, después te paso la receta. Decime quién tocaba. Bueno, Ricky, empezamos de vuelta. Arrancamos. Tresen, Critical y Surco Rock en el Emergente Bar en Acuña de Figueroa, a metritos nada más de Avenida Córdoba. Vamos a escuchar entonces un saludo del batero de Tresen y escuchamos, ahí le pegamos un tema. Cuando disponga, señor operador. Amigos de Café Metal, acá el Chino de Surco. Ante todo, muchas gracias por haber venido a la vuelta de la banda. Estamos muy contentos por el resultado y les estamos dejando lo mejor de vos, que es la canción adelanto de nuestro próximo disco, No Dejes Nunca de Crear. Pueden encontrarnos en todas las redes como Surco Rock, Surco con Z y K. Y los esperamos en los próximos shows para el 2019. Abrazo grande. Yeah. Bueno, entonces esto fue Surco, lo mejor de vos, el adelanto de su próxima producción, ¿no es cierto? Así es, los chicos están trabajando otra vez con nuevos integrantes en su banda y te vuelvo a repetir, si bien yo los conocí con otra formación, el Chino sigue llevando adelante la banda de la mejor manera, una voz increíble, un bajista tremendo. Petizo y pelado, así es, que obviamente no tengo el nombre ahora porque siempre me pasa lo mismo, soy una colgada de miércoles, pero bueno, nada, después Sandra me pasa la data por WhatsApp y me caga pedos, me dice ¡Ale! Acá, y me voy mandando, ¿no? Pero bueno, sí, esa es la formación de Surco en realidad. Están sacando ahora nuevo LP, ese es uno de los temas, un adelanto de su placa nueva, la que saldrá en estos meses que vienen. Así que les mandamos un beso gigantesco a los chicos del Surco y al Chino en especial. Sí, me gustaría mucho que... Que me acuerde los nombres de los integrantes de la banda. No, que el que vino a saludar venga... El que vino a saludar para allá. Que vino a saludar y se fue, ¿no? Lo que pasa es que me parece que el Café Metal, como programa lo tenemos acá, pero el café se lo están tomando sí, acá se al lado. Afuera. Afuera, bueno, ya vengo, hay como entonces. Cinco. Hay como cinco más o menos ahí. Hablamos obviamente del tercer integrante del programa. Hay seis, ¿no? Allá. A la miércoles. Seis nos dice este... el señor operador. Y le decimos bueno, que entren todos. Estoy buscando algo. Estoy buscando algo que... Ahí voy a rectificar, el cantante de Critical es el señor Víctor Ascurra, gentileza de la señora Sandra Luca. Muy bien, mandamos un saludo a Sandra que me mandó un mensaje y me dijo, pobre de ti, porque... Qué maldad, qué maldad. Hay dos mujeres que hablan mucho. Qué maldad. Próximamente tendremos novedades. Onda, vamos a hacer un programa de Café Metal, una emisión de mujeres. De lujo. Voy avisando. El que avisa no traiciona. Preparen los ¿okay? oídos. ¿Estamos? ¿Vos te vas a bancar acá? Tras noche. A las 3 de la mañana. Vos te quedás ahí con Ricardo, con Dani, nos miran desde ahí y nosotras hacemos el programa, ¿ok? ¿Sí? Bueno, voy a aprovechar que no está acá el otro sujeto. El otro sujeto. Te voy a presentar a ti y a ti una banda mexicana que se llama Shadow Wilber. Vamos a escuchar el tema de Fifth Era. Esta banda es power metal progresivo, banda mexicana de Guadalajara, Jalisco. Ese tema que vamos a escuchar ahora formará parte de lo que están terminando de grabar, si no lo terminaron ya. Ajá. Y junto a otros dos que ya tienen en las redes, a modo de avance, va a ser parte de todo eso del nuevo trabajo en estudio de esta banda. Ellos hacían heavy power metal en sus inicios y después se inclinó más al progresivo. Esta banda fue formada por Mark y Rick en el 97. En el 98 graban un primer álbum, Land of God. Con este logran alternar con algunas bandas internacionales como Rata Blanca, Labyrinth, Vision Divine. Ajá. Y viajar por algunas ciudades del interior de México. En el 2002, segundo álbum, titulado Noche. Y más aperturas de shows a bandas internacionales como Hammerfall y Gamma Ray. Después de un impasse, la banda en el 2017 retoman con renovada fuerza, como se suele decir, y graban un nuevo álbum. Así que vamos a escuchar a esta banda mexicana que nos envió el material a nuestro Facebook, al Facebook de Café Metal. Sí, sí, así lo vi. La banda Shadow Wilber, el tema es The Fifth Era, y escuchamos entonces a nuestros amigos mexicanos. Thank you. Bueno, la cortina entonces ya identifica a nuestro invitado. En realidad es la banda Sauron. No sé qué sonido te puede identificar, Pato. Bienvenido a Café Metal. Muchas gracias. Por primera vez. Muchísimas gracias. Un gusto acá tenerte en una reunión de amigos, en realidad, porque totalmente, somos todos amigos acá, compartimos algo en común, que es la música, y siempre la excusa, ¿no es cierto? Bueno, o la fecha, o el disco nuevo que sale, así que en este momento tenés ahí en puerta ya el nuevo álbum de Sauron, ¿no es cierto? Exacto, sí, Los Ojos del Cuadro, que lo traje acá para que lo vean, nuestro primer larga duración, como me gusta decir. Piensa que es televisión y muestra la vista. Sí, bueno. ¿Está filmándote, Javier? No, bueno, pero por lo menos pueden dar que es fidedigno lo que estoy diciendo, que bueno, tiene el vinilo de... No, no, esto ya es un hecho, Es la muestra, ese es el arte que tenés en la mano, es el arte original. Y el vinilo es el vinilo 180 gramos, sin el estamper de la sí. estampa, porque es el vinilo de muestra para escuchar, que ya le dimos el ok hoy, ya la fábrica nos entregaría el miércoles el material para poder lanzarlo en la fecha del 8 en Club B este sábado. Bien, o sea que van a poder, ya lo van a presentar. Vamos a hacer el lanzamiento, es el tenerlo en el stand para que la gente lo pueda ver, el que lo puede comprar, que lo compre. De cualquier manera, nosotros sabemos cómo está todo y lo vamos a subir para que la gente escuche todo el material esa misma noche. Después del show vamos a subir el material a las redes para que en sí, una muy buena calidad. Buena técnica, sí. O sea, hay muchos que reniegan contra eso. No sé, vos cómo te llevas con... Yo con la tecnología me llevo bastante mal. Por ejemplo, a subir... ¿Cómo debe ser? No lo dudaba, ¿eh? A poner los temas a disposición de la gente. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Porque es un disparador para un montón de gente que no solo está acá en la ciudad o en el resto del país. Claro, o el mundo. Sí, en el mundo. O sea, hay gente, tenemos, por suerte, hay gente que escucha la banda de muchos lugares, como le pasan a todas las bandas. Claro. Y hay mucha gente que está exiliada o por gusto o por no. Claro. Y hay gente que conoce la banda de los 25 años que existe y como que quiere saber de qué se trata y qué está pasando con la banda, de cuál es la actualidad, y subir el material para que tenga acceso. Me parece que merece que la gente lo tenga, el material. Sí, hay gente que no tiene plata para comprar. Claro, me parece válido, por ejemplo, como hizo Cristian de Avernal, que él al toque subió el disco y después lo sacó en físico, pero a la vez la gente que lo escuchó le gustó y después fue discazo. Derecho a comprarlo. O sea, la quimera hablas. Claro, es el último, sí. Discazo. Avernal es mi banda favorita de metal argentino. Sí, es una banda con mucha carrera y oficio y la verdad que laburan bien los chicos. Muy bien. Los chicos no tan chicos. Sí, no, igual son jóvenes. Al lado mío son todos jóvenes. Así que... ¿Cómo se completa la banda ahora? Sauron está con Hernán Sicarel en bajo, que ya hace unos cuantos años que está tocando. Grabó El Último Árbol Sobre la Tierra y En Destilando la Hambruna. De otros lados grabó. Y grabó entero este álbum. Es un amigo nuestro que viene estando al lado de nosotros y después se incorporó como bajista. Y bueno, y es el primer disco larga duración que cuenta con Claudio Facio en batería. Y bueno, y J.B. Larralde, miembro fundador de la banda. Exacto. Y bueno, y acá quien les habla. ¿Laburaron mucho estos temas? O sea, porque del anterior trabajo a este, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 2012, 6 años. 6 años. Hubo intermedio de otros lados que tuvo un tema nuevo y un refrito de otros temas que en realidad son... ¿Un compilado? Sí, un compilado, temas que no están en discos de Sauron. Sí. Entonces, en tributos. Ah, el tributo a Black Sabbath. Claro, sí, el tributo sí, sí, a Black Sabbath, el de Caius, sí. Pantalla del Mundo Nuevo de Riff. Entonces entramos acá a la nave enfrente y grabamos un tema nuevo con Claudio en batería que se llama Destilando la Hambruna. Y no, en el medio de eso fue en el 2015. Sí. Pero el primer disco entero que sacamos es este. Nos tomamos nuestro tiempo. Por eso, a eso me refería. Sí, porque tenemos mucho material grabado. O sea, son 6 discos antes de este. Son 25 años de carrera. Nosotros siempre, entre disco y disco, nos tomamos mucho tiempo. Hay algunos que lo sacamos a los 3 años, otro a los 2, otro y después. O sea, sin apuro. No tenemos apuro, somos una banda independiente y me parece que es cada vez que sacamos un disco es porque tenemos algo para decir. Claro. No tenemos la necesidad de. Si bien hacemos solo temas nuestros o estos covers que solemos hacer más que nada para estudio o para divertirnos nosotros, no tenemos la necesidad imperiosa de tener que tener como una cuestión de un contrato de sacar un disco por año o cada 2 años. Sacamos un disco cuando tenemos ganas, cuando sentimos que tenemos algo para decir, cuando todo está. De hecho, bueno, este proyecto es muy ambicioso, sacar un vinilo, ni hablar con lo que vale el dólar hoy. Claro. Todo esto se paga en dólares, obviamente. ¿Dónde están prensados? ¿Dónde están prensados estos? Estos están prensados en LaserDisc. Ajá. El disco está todo hecho en Argentina. Por eso dice hecho en Argentina atrás de la tapa. Y eso era lo que iba a preguntar. Lo único que se hizo afuera fue el mastering. Está bien. Con un loco que ya laburamos hace muchos años, que labura con Melvins. ¿Quedaste conforme? Quedé. La verdad que lo escucho y no la puedo creer. Sinceramente, no lo puedo creer. Es un disco súper crudo. Es bajo, batería, de guitarra y voz y es totalmente auténtico, que es lo que creo que es el disco que más representa el sonido de Sabron en vivo. El otro día tuve la oportunidad de escucharlo justo en Clubé, donde vamos a tocar ahora el sábado, en el lugar vacío, y parecía que estaba la banda arriba del escenario. Fue muy emocionante, estuve muy muy muy contento. Fue grabado y masterizado para vinilo, aparte que hicimos un mastering digital para, claro, Spotify y todas las plataformas. Ah, muy bien. Tiene el sonido, la verdad que uno no quiere comparar con otros discos, qué sé yo, pero la verdad que me. Es como lo que tiene la magia del vinilo, que en cada equipo se suena diferente. Sí, sí. Pero no me disgustó ninguno. De los 3 temas que tenemos a la distancia, esos tipos, ni la huella, ¿con qué arrancamos? Con esos tipos. Vamos con esos tipos de la producción de Sauron 2018, Los ojos del cuadro. Sí, nuestra particular forma de ver las cosas. Todo completo, ¿no? Sí. Ahora volvemos a hablar de eso después. Vamos con Sauron entonces. Necesitan hacerlo. Son el espanto. Como nunca lo viste. Como nunca lo viste. Esos terribles gemidos. La cicatriz en su cara. La misma vacía mirada. Bien, entonces así sonaba Sauron 2018 de la nueva producción. Te iba a preguntar eso, lo del título, ¿no? Uh-huh. Los ojos del cuadro, sí. Nuestra particular forma de ver las cosas. Sí. ¿Respecto a qué es? ¿A todo o algo puntual? Porque en sí la tapa tiene un dibujo medio psicodélico, uh-huh. Diabólico, no sé, es cada uno le da su... Es una... Te cuento. Tiene varios ojos. Te cuento, claro. Es una pintura de Emiliano Mariani, un gran dibujante argentino. Que tiene un montón de tapas en su haber, pero en sí. realidad el loco es un artista multifacético de cómics, de gráficas, de pinturas en la calle. Tiene una estación de subte. Tiene, más, veníamos en el subte de Malavia y está... Claro, la estación de Malavia está pintada, basada en nuestro disco Sobrenatural, sí. Que también es obra de la tapa. Está toda pintada Malavia de punta a punta. Del lado que va para el lado de Chacarita. Uh-huh. Y ahí podés ver el logo del Sauron, yeah, perfecto. Y está todo pintado, toda la estación por el loco. Sí. Es un amigo entrañable, es como si fuese un hijo mío, porque es un muchacho joven y tiene un tremendo talento. Esto es un óleo, es la reproducción exacta de una foto digital de un óleo que yo tengo colgado en mi casa, de él. Por eso está toda la textura. Claro. Es exactamente igual, pero mide 1 metro por 1 metro. Por eso los ojos del cuadro. Y por eso atrás, si ves, que bueno, la gente no lo puede ver, pero es el óleo, o sea, es así. Está clavado. Está interpretado un cuadro perfecto. Con sí. su marco correspondiente. Muy buen trabajo. Está muy bueno. Muy buen trabajo. Bueno, es brillante. Y esta es la representación de lo que sería para él, como somos muy amantes de Lovecraft, el Dagon. Una de las novelas míticas de Lovecraft, sí. Es como un monstruo anfibio, mitad bestia, mitad pez, y bueno, es eso. Y los ojos, porque en algún estado no muy normal, me miran todo el tiempo y me siguen por toda la casa, entonces probablemente, y bueno, es complicado, es un problema que tengo, y nuestra particular forma de ver las cosas, que es el subtítulo, es por la cuestión en que nosotros vemos el mundo, tanto el local como el exterior, como las cosas que nos vienen, no escapamos a la realidad. Es un disco bastante crudo, es un disco oscuro, porque no podemos escapar a lo que vivimos todos los días en la calle, y es una mezcla entre lo fantástico y la realidad, que a veces es fantástica o supera. Supera, obviamente, sí. Supera. Siempre. Bueno, de eso se trata, por eso le pusimos ese título. Esa realidad que vos escribís en las letras, obviamente cada uno... Es mi realidad. Cada uno la va a escuchar y va a interpretar a su manera. Sí. No, simplemente era para saber de mano de quién es el autor, para después compartirlo. Somos de usar esos subtítulos. Tengo una pregunta. La Guerra del Fuego, disculpame. Sí. La Guerra del Fuego, compendio de Emilio Díaz Herejes. Claro. Somos de usar subtítulos. Me gusta mucho porque... nos gusta tirar desde el vamos ya una idea de que te imagines hacia dónde va, o tu imaginación haga crear, te va ambientando. Uh-huh. Es lo que tiene también el vinilo, es eso, es ese el tamaño de la tapa, a pensar, a ir un poquito más allá, un poquito de una más simple allá. Frase de una palabra. Exacto. Y es el vinilo eso. Te lleva también a que vos vuelvas a escuchar el disco entero de una banda que por ahí con una movida digital, claro. Vos no lo tenías, y de golpe el vinilo te lleva a escuchar todo el disco de una banda, porque te da fiaca cambiarlo o lo pero que fuera. Aparte, pero vos lo escuchás todo. Está bueno decirle, no, pero le da fiaca cambiarlo. Es un laburo artesanal, en realidad. Es como cuando vos te pones a escuchar, voy a hacer un poco más detallista, o música clásica, pero por supuesto, son y mucho vos más puntilloso, exacto. La porquería, perdón por el exabrupto, de lo digital es que vos vas cambiando temas como querés. En cambio, volver al vinilo, al CD mismo o al cassette, Sí, te obliga solamente a tener esa paciencia que no tenés claro, con la vos solo escuchás el disco entero. Tenemos que remontarnos a nuestra adolescencia cuando nos sentábamos a leer las letras de claro, lo que estábamos bueno, escuchando. A ver, así aprendí a hablar inglés yo. Beatles. Yo también aprendí. Album doble. Yo también, y no olvidé. Tatanka, danza con lobo. Tatanka. Mirá, ayer la flashé con ese que... Ayer me regalaron Jesucristo Superstar, una edición argentina. Claro. Ustedes saben quién fue el que primer Jesucristo Superstar. El primer cantante de la ópera rock, Gina. ¿Saben? Muy bien. Ahí fue Ian Gillan. Entonces, no, porque está el de la película, que es el pibe ese que canta muy bien, el rubicito que pusieron, pero el primer Jesucristo Superstar fue Gillan. Gillan actuó en la obra, grabó el disco. Y después hicieron una nueva versión para la película donde canta el otro muchacho. Sí. Canta Yvonne Eniman, todos los otros demás siguen siendo lo mismo. Pero Jesucristo es Gillan. Les recomiendo que escuchen Jesucristo Superstar por Gillan. Bueno, me regalaron esa versión ayer, mi amigo Juancito de Sutra. Una gran banda que ahora nos están tocando juntos, pero una muy buena banda de stoner rock argentina. De las mejores que hubo. Que lo que río yo, el último disco, un discazo, se lo super recomiendo. Me regala eso y las letras están en castellano. Alucinante. Una versión. Se tomaban el laburo de hacer un libro adentro y las letras estaban en castellano. Bueno, les dejo picando esa. Escuchen esa. No, interesante. Escuchen a Gillan haciendo de Jesucristo Superstar en el 70, cuando estaba haciendo In Rock de Purple. Claro. ¿Está editado para comprarlo? No, te están esperando a vos para... 1970. No, el de Sutra. No, el de Sutra. No, ya está. No, esa es una versión de la época. Argentina, edición nacional. Claro. Pero se tomaron el laburo de traducirlas, hacer una adaptación. Está en magazine. Todavía no me pude... En magazine. Es chico, no con... Yo soy chiquita, No, pero está bien. Nací en el 98. Claro, claro. Con verano del 98. Sí, con Nahuel Muti está. Pero él no tiene pelo. En el mismo programa, Nahuel Muti y Gillan. Paso la grande. Eso es bueno, ¿ves? Fíjate por invitar gente que no corresponde. Bueno, pero... Ni siquiera se presentó. Pero, Nahuel Muti es... no está casado con una de las hijas de Spinetta. Entonces, algo bien hizo ese muchacho. Está certificado ahora. Algo bien hizo. Ya que nombró a Spinetta, algo bien hizo. La santificaron ahora. Sí, escúchame. Mucho respeto. Vos naciste en el 98 y en el 97 sale el primer. El primero y en el 99 el segundo. No, ¿cómo en el 98? No, es una mentira para quererte dar bien. Y en el 97 tocaron con Glenn Hughes. Dos veces. Y yo jamás vi a Sauron en cemento. Nunca lo vi. Pero las dos primeras las vi. Las primeras, no, astral. Sacando, hay un pirata del show de Glenn Hughes que arranca con un tema de Sauron. Ah, mira, esa sí que lo sabía. Pero... Claro, en VHS. Ahí es donde los conocí. Sí. Arranca... En VHS. No hace tanto que desapareció. Y ya que nombró a Spinetta, le voy a contar mi anécdota. Cuando lo vi, fue a tocar a nuestro hospital. Y yo le dije que el disco... ¿Vos estabas internado? ¿Tenés el hospital? Poné clima, ponete clima. Oh, clima. Es un centro de salud mental y fue a tocar para los pacientes gente. Donde él está de lunes a lunes. Ya fue. No, vamos al tema. Yo no lo hinchaba porque el tema del anillo del campeonato. Claro, de lunes a viernes, que no de 8 lo a 18. Ta. Viste que era de River. Entonces nos burlábamos en eso y yo le digo, jamás escuché. Está todo gastado menos ese. Y era posta. No escuchaba porque decía... Ahí va el capitán. Claro, era como con un banderín de River y yo bien cabeza de Boca no lo escuchaba. Y se lo dije y me decía, Dios mío. Estoy escuchando heavy. Quédate acá adentro, le dijo, quédate acá adentro. Muy amable, muy amable. Era muy, se nota que era un poquito talentoso. Vamos con otro tema entonces de la producción 2018 de Sauron. No solamente fue un gran artista nacional, verlo a Robert Plant con una remera de Pescado Rabioso. Muy no bien. No es una boludez. Eso fue muy no es una boludez. Discaso lo de Pescado. Todo. El flaco no falló jamás. Vamos con otro tema nuevo entonces de la producción 2018 de Sauron. Ni la huella, ¿de qué habla esa letra? La letra dice, este pueblo, lejos de alimentar su alma, va a conocer el hambre de verdad. Estamos en eso. Estamos camino. Hacen parapsicología. Damos un par de meses. ¿Ustedes algo de eso? Un par de meses, ¿sí? Un par de días. Estoy estudiando. Tiene la bola de cristal en la casa. Casi Ludovica Esquirro. Ni la huella, entonces suena Sauron en Café Metal. Ni la huella, entonces, del nuevo álbum de Sauron, Los Ojos del Cuadro. Este sábado, entonces, Club B. Club B, medianoche. Vamos a lanzar el disco, vamos a tocar unos cuantos temas nuevos. Algunos que ya venimos tocando y otros que no. Y bueno, los esperamos a todos, va a ser una fiesta. ya todo indica que va a ser así, y con la alegría de poder compartir con nuestro público este evento, que para nosotros es algo que uno añora desde los 13 años, de poder de escuchar sus bandas predilectas en este formato, poder mostrarles un vinilo de Sauron después de 25 años de carrera. A otros lo lograron antes, nosotros somos pobres. Y bueno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de equipo, con un montón de gente que le puso el hombro a esto, y con nuestros bolsillos y nuestras familias que nos bancan de todas las cosas que no hay en casa. Eso es muy importante al ser independiente. Sí. Si no tenés el apoyo. Sí, esto es de la familia, nuestras mujeres, el círculo de amigos, claro. Pero lo sacaron ahora porque se les dio económicamente la posibilidad ahora, o porque fue el momento de toda tu carrera. Son todas esas cosas que decís. El momento de la carrera, la posibilidad de que el vinilo volvió, de la necesidad también de otros mercados, otros lugares que conocen la banda en otros países. Y que el formato manda. Claro. Entonces, como que nos pedían, che, ¿cuándo van a sacar un vinil? Y bueno, un poco de eso. ¿Este trabajo va a salir en CD? No. Este trabajo va a salir en este formato físico, y después vamos a subirlos a las plataformas para todo aquel que escucha la banda, que es un. Y la que no la conoce también, para que. O sea, el que quiere el trabajo. El que quiere el trabajo, la parte físico va a ser vinilo. Y después, obviamente, va a estar. ¿Edición limitada? Es una edición limitada de 300 unidades. No lo vamos a volver a hacer. Ya saben, apúrense, muchachos. Solo de 300 unidades. Sí. Vale la pena. No creo que haya mejor plan. 300 amigos, no vas a tener 300 amigos que te compren el disco. No, pero justamente el sábado se ve. No, el sábado ya está. Justamente el tema es un poco, nos gusta que las cosas queden así. Nosotros no reeditamos discos con bonus track ni con, entonces, o sea, para mí es como esto, es como un cuadro. Un cuadro se pinta una vez. Claro. No hay un remaster del cuadro. Sí, seguro. Se va envejeciendo, se pudre y quedó. Y queda ahí, el que lo cuida está, la Gioconda va envejeciendo, el Leonardo, ¿no? O sea, digamos, ese es el concepto que tuvo Sauron siempre, no remasterizar, no remezclar. El único disco que tenemos de rarezas es de cosas que ya no se consiguen, de compilados que se fueron perdiendo. Nosotros no nos gusta hacer eso. Me parece que la banda en el 92, cuando empezó, más allá que nuestro primer disco del 97, tenía un sonido, y ese sonido lo podés escuchar en esa época. Claro. Fuimos creciendo, algunos empeoramos, otros no, pero es eso. Me parece que es el momento. Es justo, el testimonio del momento. Es la captura. Exacto. La captura de ese momento. El Sauron es una banda que siempre mantuvo ese sonido que arrancó, y por más de que el tiempo pase y el sonido se renueve, siempre fueron. Y él es a esa manera. Creo que sí. También a los conceptos, a nuestra ideología, a nuestra postura. Creo que tratamos de ser lo más auténticos y lo más genuinos posibles. Inclusive cuando salió, que estaba de moda, obviamente, más el power metal acá, que tanto odia. Te iba a preguntar algo. No venía cuando salió, más. Yo estaba hablando con Fernando cuando salió. Yo me acuerdo que estabas un posadito y. Casi me digo, no lo entendí este disco, porque estaba esperando, viste, en la época era power metal. Y me costó a mucha gente unos 4 o 5 meses. Sí, pero Sauron tiene esa impronta de, claro, de rock. Claro, porque vos estabas esperando siempre estilo, y vos decís, me la puso. Estaba por el nombre también. Claro, viste, vos llevamos todo y tiene que aparecer. Ahora tengo una pregunta. Las espadas, ¿y las espadas? ¿La espada, dónde está? ¿Dónde están las espadas? Estilísticamente, ¿por qué pensás que? Estilísticamente estamos hablando de un peluquero. Sí, también, perdón. Que podría pasar. Le haría falta a más de uno acá. Tengo un montón de amigos igual, no pasa nada. Julio Pan. Justamente no. Un abrazo. Saludos, Julio Pan. Saludos a Julio del barrio. Ahí, a la vuelta. Pero un abrazo mucho. Muchacho, un abrazo grande. Inquilino mío. Sí. Tengo grandes fans, pero así seguidores. Del palo, así que les mando un abrazo a todos. Pero siempre Usted puede. Dale. A Sauron dentro del heavy metal. Vamos. Le faltaría una cervecita, ¿no? Una cervecita. No quiere encasillarlo. Yo encasillo porque después me bardea a mí. Yo tengo que encasillar porque tengo un top. Acá, pero Javier bueno, tampoco le gusta el encasillamiento. De ahí fue que me costó, porque uno esperaba Sauron y otra cosa, o Sauron. Y salió así y me quedé. No, espera, lo pongo de nuevo. Y estuve. Lo mismo me pasó cuando llegó a Morphis. Claro. Me tengo teclado. Igual, la anterior. Lo vas a negar a John Lord, me vuelvo loco. Claro, totalmente. Sauron fue una banda que nunca se vendió y nunca transó a la moda de los Ahí tenemos eso, vale aclararlo. Acá tenemos un true. Eso es. Nosotros somos true de verdad. Que medio cambiamos todo lo que... Sí, yo quiero pedir ahora que saquen todos los teclados de Deep Purple, loco, porque no va. Wayne también, tenía menos. Acabas de condenarte. Desde el 87 en adelante, sí. No, ¿cómo es esto? No, antes no, cuando era rock and roll estaba bien. Vos pediste el cable y yo la... No, usted puede destrozar... Siempre ustedes pueden destrozar, hacer la música, muchachos, por favor. Fainomor, te recagué. Sin teclado, boludo. No, nunca escuchaste entonces. Mundo Cane. Que vienen ahora. Que vienen ahora. Tiene piano dos temas. El problema de casillar es eso: que. Dos temas le mete un como la palabra lo dice, la casilla tiene límites. Y uno más. Mirá, la base es el rock y listo. No, el rock es la música en sí. O sea, que hablamos de hablar de Maestro Spinetta, qué sé yo. O sea, Charlie, vamos a hablar de los teclados. Nah, igual los miedos de los teclados son un comentario. Sí. Pero humorístico es otra cosa. Obvio. Y ahora dice que es humorístico. Sintetizador es platillo. Falta el platillo. Maestro, por favor, no escuches esto. Pero a lo que voy es... Es tan importante y tanta cantidad de variantes. Yo en mi discoteca tengo Miguel Bosé. Claro. El disco Laberinto de Miguel Bosé me parece una obra de arte. O sea, yo escucho de todo. Totalmente. O sea, hay Yupanqui, Cafrune, Patton, Phil Anselmo. Es el hereditario de familia. No, es el hereditario de familia. Eso es tener la cabeza abierta. Vas a buscar un disco de Yupanqui y es porque te gusta. No, a mí las influencias... Todo lo que te vos sabés que como sos chico, todo lo que te quieren imponer, terminás haciéndolo caca. No sirve, o sea, vos no te pueden imponer, pero vos, por carácter transitivo y por conocer y por estudiar, el conocimiento sobre todo, siempre el tratar de conocer y el tratar de investigar, hay que escuchar de todo. Y hay cosas maravillosas en todos los estilos. Sí, o sea, pero si de chico, vamos a negar que Luis Miguel no es bueno. No podemos negar. Pero si de chico te terminan inculcando algo que no es lo que está de moda, que ya de por sí de vos sos un pibe y te están metiendo algo que no es lo que tus compañeros o tus pares escuchan, ya te están abriendo la cabeza. Claro, entonces vos ya te acostumbras a ese espacio de incomodidad de no ir contra la corriente. Claro. Y ahí automáticamente abriste la cabeza a cualquier cosa. Yo creo que uno lo que más tiene que hacer es generar el espectro que es mucho más grande que cualquier otro. Claro, y después lo que pasa es que el argentino, nosotros particularmente como sociedad, necesitamos el contra. O sea, yo soy del foro de Cherolet. Puta madre. O sea, loco. Claro. La antinomia siempre. ¿Entendés? Siempre. Claro. La polémica, no sé, boca arriba. Verde o azul, ¿viste? Pero yo creo que lo que uno tiene que sembrar en los hijos o en la descendencia, si tiene, es la curiosidad. Y que descubra. Y que descubra. Porque después. Que esa movida de buscar algo nuevo es lo que genera. Y que haga su propio camino, exacto. Claro, como las cuestiones de género. Si vos a un chico lo colocás en un espacio de incomodidad, en un espacio en donde busca, no está, claro, que ahora se trae busca. Por supuesto. Perdón. Bien habido estuvo la cuestión de género. Nosotros, que ahora, por suerte, como sociedad nos estamos replanteando eso. Nosotros... idolatrábamos a un chabón pegándole con una fusta una moto y nos hacíamos los heavy metal. Y cuando Halford dijo que era gay, sí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Nada. Sigue siendo Halford. A muchos les hizo preguntas, ¿no? A muchos se claro, no, pero se y ahora miramos los videos y decimos, no la puta nada. Madre, ¿cómo no nos dimos cambia cuenta? Nada. Pero ¿y cuál es el problema? Claro. ¿Me entendés? Ninguno. Es el mejor. Y las pipo ya lo había hecho y ya lo es sabía. Es el mejor así cantante no de heavy metal de la historia. Sí, o sea, aflojemos. Bruce Dickinson. No, no. Igual que momento en que Halford dijo, me la como. Eso fue terrible. Pero ese es el tema. Ahí es esa cosa de que nosotros veíamos y hoy lo tomamos con total naturalidad. Y lo, como tipos grandes que éramos adolescentes y veíamos eso, en ese momento no nos importaba. Porque, o no nos damos cuenta. ¿Y ahora por qué nos va a importar? Exacto. Si es una decisión de un tipo. Entonces. Eso es, ¿y qué le quita de talento? Ninguno, el último disco de Judas es el mejor disco de heavy metal de los últimos 20 años. Entonces, punto, cada uno. Pero cuando tiró él. La frase matadora. Chicos, con la moto de cuero. No, ¿quién le prendió fuego? Nada. Vos dijiste, ay, mirá, se la comía. Pero no hacía muchas faltas. Tal vez decía, qué bien que la este hizo. Este es un programa gay friendly, así que acá aceptamos. Pero no hacía muchas faltas. Tener muchas luces para darse cuenta que todo el ruido habrá hecho. Lo que es el cuero. Pará, vamos a hablar. Estaba, o sea, todos sabíamos que los Village People eran gays. Y lo mirás y era un Village People. Lo ponías a cantar a Iron Village People. Claro, entonces. Toda la indumentaria que usaba Halford. Claro, y era porque California, en Los Ángeles, o sea, se usaba. San Francisco. Era cultura, la cultura que vamos en ese momento. A los más rudos, a los. Esa camarilla que salió de Chuck Schuldiner y sus amigos. Ahí vamos. Pero millones de poetas. Oscar Wilde. Si nos vamos más atrás en la historia, podemos tener Edgar Allan Poe. Hay millones de casos de gente que podemos nombrar. Porque son dos cosas que no se mezclan. Pero no se mezclan. Van por diferentes carriles. ¿Qué le vamos a quitar? El artista crea una obra. Es una. El problema lo tenemos nosotros. Exacto, de mezclar la sexualidad con. Que vemos esos fantasmas. De los años de represión que tuvimos. Pero lo tenemos nosotros. Las generaciones nuevas no. Obvio, por eso estamos hablando. Y te dicen, pará, ¿y cuál es la diferencia? Claro, bueno, pero tenemos que aprender de las generaciones nuevas. Claro, sí, siempre. Las generaciones nuevas se te plantan, y es más, antes todo lo que era vergonzoso, todo ese tipo de cosas, hoy un pibe y una piba se te plantan en medio de la calle y te discute. Pero es muy particular de nuestra sociedad. Sí, claro. Es muy particular. Sí, la nuestra en particular. Nuestra particular y la que vive acá en un radio de, no sé, es, 50 kilómetros. O sea, no se puede ver más allá de la nariz. Y a eso es tremendo. Somos una sociedad que estamos en pañales. Y eso ninguno tomó en cuenta. Nosotros no somos una sociedad vieja. No somos Europa. No. Que tienen miles, tienen un montón más de tiempo. Eso lo valoró todo el tiempo. No, sí. Nosotros somos una democracia nueva, nosotros somos una sociedad muy joven, sí. Estamos haciendo el berrinche que hacen las criaturas en pañales todavía, y es como que nos creemos, viste, vos decís, no, yo quiero esto, y el capricho, estamos en la etapa del capricho de un chico. Finalmente. Literal, o sea, y estamos tratando de emular a gente que ya viene con y eso que el chico le dieron con las zapatillas. Es verdad. Yo eso lo puedo aceptar en cuanto al tema de gobernabilidad y democracia. Que somos una democracia, seguimos siendo una sociedad con con el concepto de democracia muy joven. Pero lo que tiene que ver con lo que se estudió, con lo que se viene en la historia cargada de hace miles de años. El famoso crisol de raza. Esto lo estudiamos en los libros de Astolfi en la secundaria. Sí. O sea, de la ambigüedad sexual, del elegir sexual, o sea, está en una sociedad en los romanos, donde no te permitían pensar diferente. El tema es eso. En una sociedad donde no te permitían pensar el tema diferente. Que los libros que decían eso se quemaban y no se podían leer. Entonces ahí es donde está ese bache de cómo no se puede comprender la libertad sexual, el elegir con quién acostarse y todo eso, siempre se vio mal. porque bueno, lo mismo que pasó en Cuba. A mí, o sea, casi me echan de un colegio por decir que un prócer era un asesino y era un déspota y era lo mínimo que te podía pasar. Y casi me echan a la mierda de bueno, colegio, sí, una jodida. Y sí. Y no podías decir esas cosas. A mí me echaron de catecismo, sí, una vez, porque le dije si Adán y Eva tuvieron dos hijos. Dos varones. ¿Cómo, bueno, cómo siguió la sociedad? Así, claro, claro. Por, así, me dijeron no venga más. Exacto. Ahí formaste Saurón. Están pensando esos curas todavía. Ahí, creo que ahí empecé a pensar que iba a ser vegano algún día. Una para dar en este momento no. Pero vamos a decir el que Juan Rastro Franco manda saludos, Walter Rodríguez, todos para el Pato, por supuesto, no va a ser para mí, bueno, para el Pato, ya nada más. Familia te saluda. Un abrazo grande a todos. Mi hija me ignora. Leticia Barleta, que está en España, así que Javier Miau manda tipazo. Así que muchas gracias. Así que muchas un montón gracias. De saludos tenés. Muchísimas gracias a todos. La distancia, ¿qué me puedes decir de ese tema? Justamente, ya que mencionamos a la distancia, es un tema, creo que es el único, he hecho algunos temas autorreferenciales, pero ligados más a cuestiones físicas. Este tema tiene que ver un poco con eso de tener ese amor que no necesariamente tiene que ser físico. Uh-huh. Y de que de lo cruel que es el tiempo, sobre todo cuando uno no lo dejó pasar, de esos momentos que no estuvo presente uno, de ese día que pasé por la casa de mi viejo y lo iba a saludar y no pasé y a la noche se murió. Tiene que ver eso, o sea, que dice no se le puede pedir nada al tiempo, tanto le cuesta andar pasando, andar matando, dice el estribo. De eso se trata. A la distancia, entonces, vamos a escuchar cómo suena ese pensamiento entonces. We'll be right back. justo el más chiquito se fue para la entrevista. Así escuchábamos un tema más de el pequeño. La nueva producción de Sauron. Espera un minuto, ¿sí? Este programa está dedicado a Felipe. ¿Está bien? A mí. Ahora a quiero su hijo. Sí, al dueño. Bueno, se lo merece. Al dueño del mundo. Porque es el dueño del club. Era el dueño del club. Era el dueño del club. El Pato le dedicó temas diciendo al dueño del club. Mi amor. Y bueno. Ya es un chabón grande, tiene 13 años, fin de año. Está un hombre. Interesado. Claro. Sí, un hombrecito. Ya se independizó. Tiene pelito. Pero va a seguir siendo tu nene toda la vida. Pero va a club, ¿eh? Y genera algo. El sábado vamos a ver a Sauron, por supuesto. ¿Y qué va con esa remera que van ahí muchos de brillantes? Sauron tiene la que le regaló. Ah, esa está bien, esa está bien. Pero yo, ¿sabe lo a dónde quiero ir? A pelearlo un poco por el club. ¿Qué crees que tenga la camiseta de San Lorenzo? ¡Ojo! ¿De qué me estás hablando? ¿De fútbol? Esa brillante que tienen muchos los que van y después no van a ver Tripticon. De ahí de café. No, pero... no, él tiene un preconcepto. Puede meterse con Club B. Ahí está, ahí alza la mano. De Club B, yo hace 2 años que no estoy en Club B. Ah, o sea, a mí me anunciaron como el nuevo chaval. Terrible chaval. Es un gemo. Y. Me fui a la mierda. Pero no, porque él dice que Club B era la cuna del hipsterismo. Del hipsterismo, sí. No, mira. Un poco me voy a... está no, bien. Estoy como, sí, usted estoy me como conoce a mí. De gente muy... Usted me conoce a mí. Muy qué, digo. Todos los que están alrededor me conocen veo, a mí. Veo que tienen una intención que lo y el señor Pato Larralde lo, también. Lo o sea, único no. que les interesa la vida, la plata. Gente resentida, claro. No, a partir de la mierda. Sí. Eso es lo que estábamos esperando. Café real. Le queremos romper la pelota a ustedes acá quieren. El intruso del rock. Conmigo no lo busco. O al menos hagan otro programa y vengo con una máscara y cuento como, cosas. Como la hoy no. Era, ¿vos querías hacer el programa? ¿Cómo era? El programa. No, hay que hacer un programa que sea con un enmascarado y que cuente. Él quiere hacer el enmascarado. Pero yo no lo voy a hacer porque ya me conocen. Ya lo cagamos, la voz te conoce. La voz te conoce. Claro, cagás. No. Boludo, acá no hay enmascarado, no te ven, boludo, de la radio. No, bueno, pero igual, yo no puedo. Yo tengo una imagen que. Que perdés. Igual yo ya lo no, saqué en no vivo, así que está repuesto, ¿eh? Bueno, volvamos. La fecha. ¿Está? Repetí la fecha, Ale, vos. El Pato, por favor. Las dos fechas del sábado. El sábado. Bueno, si quieren reincidir, ver este personaje, tenemos en el Conex, el viaje del agua. Una gran fecha organizada por Poseidótica. Miles de bandas, Sur Oculto, Night. Muy temprano, creo que 3, 4 de la tarde. 3, 4 de la tarde ya está arrancando el show. Un gran festival, lo he hecho con mucho pulmón, en el Conex, el sábado 8. Y nosotros estamos tocando Los Antiguos, una banda que tiene un cantante que se parece a mí. Sí. Están tocando de 11 a 12 de la noche. Saurón, y después, a la hora. O sea, las puertas de Club S se abren a las 12 de la noche, turno nocturno. Después de las 12, hay un DJ invitado, Juan Borba, vinilos de los 70s, música psicodélica, funk, soul. Y ahí se pone la camiseta el Pato Larralde. Y aparece uno que se parece al Pato Larralde a cantar en Sauron. Pero medio Pato Larralde y como un continuado de Avenida Lavalle. Un continuado. De Avenida Corriente, ahí Lavalle, sí, los cines. Sí. Uno atrás del otro. Primero Antiguos, luego Sauron. Después hacemos Sauron, un show de 2 horas, repasando todo nuestro material de nuestros discos, de todos nuestros discos, como le acostumbramos a la gente. Y lanzando Los Ojos del Cuadro, nuestro primer vinilo en 25 años. Con mucho esfuerzo, disfrutándolo con todos los fans que van a estar ahí, la gente que quiere acercarse, los curiosos. ¿Arranca Frank Sinatra? Arranca, sí. Vamos con todo. Y el vinito, vamos y el tintillo. Frank Sinatra y el vino en la mano. El Frank, Dean Martin y toda la tropa. Qué hermoso. Acá Daniel charlando, quería saber un poco la repercusión de cuál de los proyectos de Pato. No, de Sauron, así, qué sé yo, en Sudamérica, México... Escribe la gente. Sí, escriben. Yo no estoy muy con las redes sociales, mis compañeros sí, pero la verdad que es sorprendente lo que pasa con nuestro material en México, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos, en Europa, en España. Muchos españoles. argentinos dispersados por el mundo y gente que por ahí por el nombre de la banda se va acercando, va viendo. Y como un ida y vuelta muy, se armó un ida y vuelta muy interesante entre Antiguos y Sauron también. El día miércoles tenemos repetición de este mismo programa en una web de México. Sí. Bueno, un abrazo a toda la gente de allá. Una gentileza de... ¿Vos tenés la data? De Frater 6. Ah, mira. Así es, en Radio Utah, a través de Metal Hub, él nos va a transmitir los miércoles a las 8. El que se emite los lunes acá, los miércoles se retransmite en México. Con una amplitud que llega a Canadá también por sus vínculos de... Tiene como un... Ha hecho un frente de radios americanas. Ajá. Entonces va desde Canadá, Estados Unidos, México, Argentina. En Argentina somos nosotros, a quienes ellos han elegido para retransmitir. Sí. Todavía no estamos preguntando qué. Claro, ¿qué vio? Yo entiendo qué vio, pero sale el miércoles en Canadá, pueden llegar el sábado a ver a Sauron. Sí, bueno, sí, tranquilamente. Puede ser. Tranquilamente. Que no paguen la entrada, yo los invito. ¿Sí? Si viene un canadiense, pagó un viaje. No, bueno, pero lo bueno que hemos estado tocando en club y hay gente que te encontrás con un mexicano cuando terminas de tocar. Nosotros siempre, por ahí no antes de tocar, pero sí después estamos con la gente, tomamos una birra. Estamos ahí siempre. Yo igual viajo en medio de transporte, todo el tiempo estoy con la gente en los medios de transporte, en la calle. No somos unos marcianos, somos gente que laburamos como todo el mundo. Esto se hizo todo con laburo. Sí, hay una inversión, claro, muy grande, y no se hizo de nuestro calle, se hizo de nuestro bolsillo de laburo. No lloramos ni para nada, porque hay quienes invierten la plata que ganan trabajando en una pared y nosotros la metimos en un disco. Perfecto. Pero totalmente. Es así. Entonces, pero encontramos gente de Chile. La otra vez había unos locos de Chile viendo Sauron también en Club E. Siempre hay gente que escribe de un montón de lados, nos sorprende. De Guatemala, de Nicaragua, me estoy acordando ahora, un montón de gente que es muy loco, porque vos decís, pero eso tiene que ver con las nuevas tecnologías, con esto de la conexión. Sí, la parte positiva de la tecnología. La parte positiva de la tecnología, del cual que tanto enferma a otra sí, cantidad de gente. Sí, pero bueno, esto de transmitir, estamos tocando y están en vivo, sí. Los temas nuevos los conocen antes que los saquemos porque están filmando. O sea, yo ya no digo que voy a tocar un tema nuevo porque automáticamente está todo el tiempo. Porque a veces la versión no es la mejor que vos crees, qué sé yo, pasan esas cosas. Pero... Sí, y te termina pasando que inclusive desde el lugar del que transmite, a mí me ha pasado de ir a cubrir bandas y encontrarme con que estoy tan preocupada con el teléfono. Que te parece el show. Que me pierdo de la banda. Sí. Y de hecho hay bandas que a las que digo, no, yo esto lo voy a ver como fan, claro, porque me gusta, así que... Como las fiestas privadas de Johnny Depp. Claro, que hay que dejar el celular en la entrada. Exactamente, sí. Exactamente. Creo que lo voy a... Le digo el nombre verdadero. No, que se pierde. Este que me está pasando, justo me interrumpió algo que iba a decir interesante. Y sí, pasaste adelante. Se me pasa por acá. ¿Qué ibas a comentar, Daniel? No, nada, ahora ya está. ¿Algo interesante? Sí. Vamos a agradecerle... Iba a hablar que de grabar... No, lo que yo grabo ahora son 30 segundos nada más del tema. Menos mal. Grabo 30 segundos, porque estuve haciendo cuenta y todo, no te dan mucha bola, salvo de bandas especiales. Cuando vos pones muchas nuevas... Te voy a refutar eso. Yo grabé en los últimos shows dos temas, 58 reproducciones en los dos temas. Arrancaban uno, cortaban, arrancaban otro en el medio, cortaban. Algunos 58 reproducciones. Yo no grabo nada. Bueno, eso es una pelea que tenemos. Pergolini lo dijo, que los pibes prestan atención hasta 30 segundos. Yo subo una foto mía con Alejandro, por ejemplo, y me dan 2 me gusta. Subo una de mi hija y tiene 80. Porque él y yo somos una porquería. Bueno, claro. ¿Qué sé yo? Vamos con otro tema. No, ya tenemos que agradecerle al Pato. Ya lo molestamos demasiado, le quitamos mucho tiempo, nos fuimos un poco del Jocara. Muy agradecido el tiempo que me dieron. Sí, gracias por acercarte y mostrarnos en imagen esto y escuchar y compartir un poco tu pensamiento de cómo laburaron, cómo le dieron forma. La verdad que era un gusto, que hacía rato que yo lo estaba molestando a él para... hacer el contacto y que puedas venir acá. Y bueno, la excusa, como ya lo dije al principio, es o una fecha, una presentación de un disco. Y te traje todo. todos juntos. Disco. Va a estar agrandado 2 meses. Gente, aguanta, ahora, por favor. Pato, párelo, párelo, a mí mismo. Por favor. Tiene que hablar, la persona que tiene que hablar es el invitado. ¿Estás hablando vos? No, callate, Alejandro. Bueno, dame un ratito, loco. Bueno, sea autorreferencial. Pato, puedes decir lo que quieras. Que viva la patria. Listo, eso es todo. Es más que más que mucho eso. Gracias nuevamente, nos vemos el sábado. Cómo no, lo cerramos esperamos. Con Pastor de Gleu, que lo eligió Alejandro, y todos a Clubé entonces. Clubé, lanzamiento de Los Ojos del Cuadro, nuestra particular forma de las cosas, Sauron a la medianoche. Los esperamos y le queremos agradecer la oportunidad que nos dieron de poder hablar en esta radio. Y bueno, siempre cuando necesiten vamos a estar. Así que a todos los que nos están escuchando del otro lado, agradecerles a través de ustedes por la oportunidad que nos dieron a Oxirradio. Así que hasta siempre, y que Dios los bendiga. Y el diablo también. Y nos vemos en Disney. Muchas gracias, Pato. Gracias, Pato. No, gracias. Guarda el pastor. El dueño cuelga de la... Bueno, así acaba de pasar entonces Pato Larralde. Todo un libro de historia, qué groso encontrarte con gente así, ¿no? Sí, no, todos los días no podés, no te encontrás con seres humanos de esa calidad. No, porque aparte en realidad, digo, está bueno, hay que respetar el laburo de cada banda, hay que respetar desde dónde cada músico saca lo que tiene adentro y ejecuta su instrumento, pero alguien con tanta historia dentro de la escena nacional, es un placer escucharlo. Sí, obviamente, aparte tiene mucho camino recorrido y recorrido de manera intensa, así que puedes hablar de todo con él. Sí, pero totalmente. Acá estamos con los más invitados. Tenemos más invitados, así es. Han llegado. Perdón que los tuvimos medio ahí, éramos como 28 recién, no. Chicos, así que discúlpenos, pero bueno, todo tuyo, bueno, señor Richard. Bueno, preséntense, muchachos. Arrímate más. Bueno, acá estamos. Con confianza. La mitad del proyecto enemigo presente, Víctor Saavedra en el bajo. ¿Qué tal, Gustavo? En guitarras. Bueno, bienvenidos muchachos. Vamos a hablar un poquito de la banda. Usted tiene una fecha ahora, ¿no? Ahora tocamos nosotros en el Centro Cultural de Loma de Zamora. Es gratis para que vengan todos el 11 de septiembre. Junto a otra banda que hace tributo a Judas Priest. Y bueno, hacemos ahí una fecha y después en Épico Bar de Monte Grande, el 15, también tocamos. Y también el 15 en Primer Piso, que es matiné la fecha. Doblete. En Primer Piso Bar, en Congreso. ¿Ustedes tocaron en Claypole? Claro, tocamos un par de veces en Claypole. Por el pibe que mataron. Claro, es amigo mío, loco, Juan Ledesma. Le mando un saludo a la familia, que lamentablemente pasó una desgracia, no, como todos ya saben. Claro, con devastación. Sí, compartimos la fecha ahí, en Flower de Claypole. También quiero saludar a toda la gente de Flower de Claypole. Sí, también. Así que sí, ahí compartimos. Y bueno, y ahí tenemos un par de fechas. Estamos en proceso de grabación de lo que va a ser nuestro álbum, posiblemente lo estaremos sacando para principio de año que viene. Y bueno, estamos grabando un par de temas y bueno, estamos también saliendo a tocar y bueno, acá siempre nosotros compartimos fecha con montones de bandas que son buenísimas, hacemos mucha amistad con las demás bandas. Uh-huh. Y para tocar, y siempre nos invitan de allá, de acá. Y también, bueno, tenemos que respetar también por el tema de Orlando. Mira, ahora iba a venir Orlando, pero está en su tema, proceso de grabación con de Orlando Riveros hablando. Claro, Orlando Riveros, que es el cantante del Tano. Bueno, uh-huh. Ahora no pudo venir, pero ellos están grabando su próximo álbum. Uh-huh. Así que nosotros vinimos acá. Gracias por el café metal. Sí, gracias por la invitación. La verdad que el otro debe estar aburrido. Está aburrido. No me digan que no la pasaron bien. Sí, no me digan que estamos, no la pasaron bien. La previa ya estamos. ¿Se sacó la foto usted con el pato? Me encontré con una gran banda y que quiero mucho, que es Sauron, así que qué mejor que esta sorpresa, ¿no? O sea, sí. Viniste a divertirte, a hablar de tu banda y encontraste a tu ciudad, entonces es genial. Es genial. Ahí ya hay un tema cargado de Proyecto Enemigo que vamos a escuchar ahora al toque para ver cómo suenan los muchachos. Lo escuchamos y después hablamos, seguimos charlando. Sorry. Ahí empezó de nuevo. Así que. Menos mal que nos avisaron, muchas gracias. Con Urbano Sur era, ¿no? Entonces, este sí, tema. Sí, con Urbano Sur. ¿Este tema dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Y eso, nosotros estamos, lo subimos en YouTube, en el canal de Proyecto Enemigo. También en la página nuestra de Facebook, que está, que es Proyecto Enemigo. Y bueno, esos son temas que estamos grabando para nuestro próximo ¿Esto álbum. ¿Esto es preproducción o sí. ya hasta final? No, no, es como una preproducción todavía. Ah, después ya lo vamos a hacer con final. ¿Con la formación actual? Con la formación actual. Bien, suena lindo. Y tenemos el video oficial del tema Ataque de Pánico también en YouTube, que lo pueden buscar ahí, está muy lindo. Está muy bien elaborado. ¿Terminaron de completar la formación? ¿La dijeron ya? No. ¿El resto de los integrantes? No, ahí es Orlando Riveros en la voz, Pairo, Nicolás Escobar en batería, acá el señor Víctor Saavedra en el bajo y quien les habla, Gustavo Enemigo, guitarrista. Muy bien. ¿La banda ya cuánto tiene sonando? Nosotros ya estamos del 2006 arrancamos, más de 12 años estamos y siempre nos manejamos en el under, para todos lados. Sí. Y tenemos unos demos grabados, tenemos dos demos, el primero en 2009 que grabamos 10 temas, el segundo en 2014. Son de 13 temas más y bueno, y ahora estamos en la plena composición para sacar el primer álbum completo, oficial. Son de Zona Sur, ¿no es cierto? ¿Siempre tocaron por Zona Sur ustedes? Sí, ¿no? Nosotros tocábamos frecuentemente en Zona Sur, venimos por Capital, ahora que está Andy acá. Andy nos liberó. Nos liberó un poco de Zona Sur y nos mandó a tocar para... Vinimos para estos lados, para Capital, salgan para Zona Oeste. Sí, han tocado en Gier. Sí. ¿Conocen la anécdota estos chicos? Ale fue la que presentó el video. Ah, ¿se acuerdan? Sí, que sí, subió sí, una sí. reventada con todos los pedos y le dijeron: tenés que presentar una banda. ¿Qué? Sí. Y así me subió arriba de mi banda. Estabas a full ese día. Sí, y vos te tomaste, me dijiste porque sí. estaba muy nervioso. Sí. Así que yo fui a ver una banda, no fui a presentar a nadie. Ya presentó. Sí, no, nos presentó claro, el video cuando salió el video oficial de Proyecto Enemigo, que el no, tema Ataque de Pánico, lo presentó acá la compañera. ¿Y después de esta fecha tienen algo más ya visto para tocar? Claro, sí, no, hay fechas que están saliendo que para tocar acá por la zona en Capital. A fin de año también. Y después, claro, ahí nos vamos a Mar del Plata, pero en el verano. Así que pasa por decir. Aprovechamos la. Aprovechamos la playita ahí y nos vamos para Mar del Plata. Como te dicen, la angostura, qué lindo ir a tocar y tener un montón de nieve y salir lo de Florero Oruro. Nosotros humildes, vamos a Mar del Plata. Que fuiste y volviste y nunca tocaste. Después, bueno, peor todavía. Después hay una. Más peor. Hay una fecha también que tenemos que terminar de cerrar en Macadam de Córdoba, ahí en la capital, Córdoba Capital. Así que bueno, muy bien. Estamos ahí. Estamos ahí le pagan ahí. Con Fernet ahí. Sí. En Córdoba hay otro que toca mucho. Pretty se da mucho. Refugio Guernica. Bueno, ahí queda un par de cuadras. Ahí el Refugio Guernica queda un par de cuadras. Lo que sí, en Córdoba. Un saludo de acá a la Mona. No. Que está re jodido. No le mando. Se está por morir, boludo. No, y bueno, ¿qué le vas a hacer? Se muere tanta gente. Muere tanta gente que muera la Mona. Escúcheme, llore por el. Se murió el viejo cantante de Annihilator, se murió Gil Janus. ¿Qué? ¿La Mona Jiménez tocó en el? La Mona Jiménez no nos importa. No nos importa. No nos importa. No entraría dentro del rango de las personas que de verdad se sentiría. Obvio que si se muero, no me importa. Podemos destacar que la Mona Jiménez tiene como 40 álbumes grabados. 60 en Córdoba tiene cualquier cosa. Andy, si a mí no me falla el cálculo, nos juntamos todos nosotros. No existe el humor cordobés. Y bueno, ahí bueno, ahí vamos a estar. Ahí el refugio Guernica, ahí está un par de cuadras. También está ahí Y en la esquina había un bar que no, ay, no me sale el nombre ahora. Pero también. Ahí al lado del río usted puede ir a comer unos choripanes y unas cosas bonitas. No mire mal, no se va a comer otra cosa más que choripanes. La seña. Sí, bueno, pues no un coso así. Me hiciste como un gesto medio. Yo te hubiera filmado. Ahí también. Te hubiera filmado, café. Somos gay friends. Te hubiera filmado. Ruso friendly, gay friend. Ahí tenemos. Tenemos otro tema cargado en la máquina. No, si voy a pasar un tema, claro, se hacen así el chiste. No, tocás heavy metal, no, si voy a tocar cumbia. Vamos con el tema y después vemos cuál es. ¿Por qué ordenes a los corredores? ¿Qué escuchábamos, muchachos? El tema con Urbano Sur. Ah, este otra vez, entonces. Sí. Claro. Sí, de nuevo. Bueno, pequeños errores míos. Sí, porque cuando algo te gusta... Este es en vivo. Momento para nos gustó salvar. Mucho, no les queríamos decir que nos gustó mucho. Mario, en ese momento de que salves. Está bueno que diga. ¿Querés que te entre el tema? Ahí tenés. Entró el tema. Centro, ahora ya sabes cuál es. ¿Qué querés que diga ahora? Con Urbano Sur. Con Urbano Sur. Yo te diga algo. Sí, pero no sé qué. ¿Qué querés hablar, Valeria? Decirle que digan la fecha mejor. Vamos con las fechas. Otra. Bueno, la fecha. La fecha, ahí, la fecha ahora. Principalmente el 11, el 11 de septiembre, acá en el Teatro de Loma de Zamora. Es gratis, así que pueden venir cualquiera. Todos los que quieran venir, que vengan ahí. Así que a partir de las 20 horas. Y después, bueno, tocamos acá en primer piso, ahora en septiembre, el 15, que es matiné el horario, a partir de las 19 horas, con banda Nunca Serán y otra banda más. Y después de ahí nos vamos a Épico a tocar a la noche, ya ahí en Épico Bar de Monte Grande, que es enfrente de la estación, con Kill Hill, Clodo Shadow, Cetrería, un par de bandas, así una fecha bien pesadita. ¿El disco más o menos tiene idea cuándo lo pueden llegar a tener? Y bueno, ahí más o menos estamos hablando entre febrero y marzo de principio de año. Ah, bien. O sea, están laburando tranquilo. Estamos laburando ahí tranquilo para poderlo sacar en ese tiempo. ¿Y ya están los temas? ¿Lo tienen? Sí, ya tenemos todo. Tenemos. Están tocando 12, también en vivo. Claro, en vivo. Lo estamos presentando. Sí, sí. Lo estamos presentando y tenemos alrededor de 12 temas para sacar. Entre 10 y 12 temas tenemos para tocar. Así que, bueno, eso es lo que estamos en plena etapa de grabación para ir. Y bueno, ahora ya grabamos cuatro temas, que es lo que vamos a hacer los cuatro videos. Ya sacamos los cuatro videos de adelanto. Bien. Vamos a hacer cuatro videos oficial. Bien. Avísenme así me produzco para presentarlos, chicos. Sí. En realidad tenemos como 22 temas como para armar un show bastante extenso. Con él nos conocemos hace un montón de años que tocamos juntos. Y bueno, tenemos mucho material, viste, para presentar, así que mientras vamos agregando más música, vamos desarrollando más la banda y vamos mostrando, viste, las composiciones de la banda. Claro. Que bastante muy original en sus letras y en su música, viste. Obviamente, ¿ustedes cambiaron de cantante? No, el cantante, no. Nosotros la formación es. Está grabando con el Tano Román. Bueno, con Orlando, nosotros. Con Orlando arrancamos la banda. Ya entre 2006, sí. Y bueno, y fue ahí que después el material nuestro que teníamos grabado lo escuchó el Tano y lo llamó para tocar ahí, lógico, cantar con él. pero que no se avive, que no se lo lleve mucho tiempo. Tampoco la... Y bueno, y ahí, bueno, nosotros lo conocemos, para mí Orlando, más que amigo, ya es un hermano mío, nos conocemos hace años, total confianza, total respeto. Así que es un gran amigo. ¿Las letras las escribe él entonces? Las escribe él, no, a veces yo le doy una, no soy bueno para las letras, pero más o menos yo le digo, che, habla de esto de él, y él se encarga de redondear la idea y hacer la letra. Igual con el tema de la composición, él me dice, che, yo quiero que hagas algo así, parecido, así, bueno, y yo, nosotros lo entendemos ahí con. Claro. Y bueno, y ahí ya más o menos empezamos a componer, y bueno, y ahora que se sumó Víctor, que bueno, él estuvo en la primera etapa, después bueno, él se retiró, volvió de nuevo, y ahora que él aporta sus composiciones, ya somos más armando la banda entre los cuatro. Siempre había entre Orlando, así componíamos la música, laburamos bien, igual con el baterista. Creo que ya estamos, ¿no? Estamos en tiempo, en horario. Dale. Dani, vamos a poner otra vez el tema. Tema. Este tema es ataque de pánico. Ataque de pánico del video oficial. Bueno, nada, un saludo muy grande a toda la gente, menos a Carrió, a Macri y a toda esta gente. Que tenía, se puede ir un poquito. Tenía. Lo íbamos a decir, que muy se vaya bien. Un poquito a la mierda. No se puede. Se podía putear. Sí, se puede. Habla un poquito así. Bueno, nada. Vamos a tener un par de meses de zozobra. De felicidad. ¿De zozobra o de fafafalte? De fafafa también, debe ser seguro. De fafafafalte. Yo no sé qué va a pasar, pero bueno, este programa va a seguir. Y vamos a seguir molestando. O por ahí nos moramos antes de que vuelva. ¿Yo puedo seguir viniendo? ¿Me dejan? Vemos. ¿Qué? ¿Con qué? Bueno, ¿con yo qué quiero agradecer a ustedes que nos invitaron acá? Una pregunta. Gracias por acercarse. Así que chico, muchas gracias, gracias acá, también por radio. Bancar ahí afuera, Andy que nos dijo, che, vamos a la radio ahí. Lo que pasa Andy, que vino otra mano la medicación, ¿viste? Entonces. Sí. Se enojó un poquito también el tiempo. No, y Dani tampoco toma la medicación. Cerramos con el tema por entonces. Por eso va lo, al club. Ataque de pánico. Los Stoners. Este es el, los Stoners, no tienen nada que ver. Le mandamos saludos a Benita, a Felipe, a Julieta, a Camila. A Tito. Cerramos con Proyecto Enemigo entonces. Anunció el tema entonces. Este tema, video oficial, Ataque de pánico. ¡Vamos! Buenas noches, muchas gracias. Todos. Y Radio. A ver, sí. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar